cuando sentís que la luz, o mejor dicho, cuando necesitas encender la luz, porque te sentís a oscuras, Arcángel Jofiel, ven a mí. Arcángel Jofiel trae luz y trae claridad. Arcángel Jofiel, aléjame de la oscuridad y llévame a ese paraíso interior, al bienestar. ¿Qué es el paraíso? ¿Qué es el paraíso? ¿Qué es vivir en el paraíso? Vivir en el bienestar. Es donde yo esté, en el medio de la ciudad, en el medio del cemento, o en el medio del campo, o en la playa, o en la montaña, o en un arroyito, donde me toque estar, esté pleno. Porque a veces estamos en el mejor lugar del mundo, el que elegimos, y no lo podemos vivir porque tenemos nuestro paraíso en desorden, nuestra cabeza, estamos con problemas, o miedos, o dudas, o angustias. Bueno, Jofiel viene con todo su amor a poner tu paraíso en orden, a no dejar, como hizo en el cielo, que entre el mal. Aunque Adán y Eva no lo eran, ellos representaban la desobediencia, el ocultamiento, empezó la primer mentira. Y nosotros en nuestra vida tenemos mucho de eso. Hay mucha mentira, hay mucho ocultamiento, hay mucha angustia, hay mucha preocupación. Hay el miedo por sobre todas las cosas, la ansiedad que tiene todo el mundo porque todo aparezca ahora y después estamos viendo y sintiendo que ya pasó todo. Jofiel hace que tu paraíso esté en orden. Que si estás en el primer grado del colegio, estés conectado con tu primer grado del colegio. Y no estés pensando en terminar y pasar a la secundaria. Y cuando estás en la secundaria, no estés pensando en la universidad. Y cuando estás en la universidad, estés pensando en tu profesión, que va a ser tu carrera de por vida. Y si no llegaste a la universidad y tu problema es mucho más cotidiano, te lo quise poner como un ejemplo de las escalas. No podés estar pensando en el fin de semana o en el mes que viene o en las fiestas. Vos tenés que vivir hoy. Hoy, martes 19. Hoy es el día que tenés que vivir. Y Jofiel hace eso. Jofiel te ayuda a que estés en ese lugar, no como una prisión y no como una situación de inestabilidad, sino como una paz de decir, hoy, solo por hoy, vivo el día de hoy, camino, transito el día de hoy, resuelvo los problemas que tengo aquí, delante y ahora. No me apuro por resolver todos los problemas que voy a tener porque no puedo. Eso es el estrés. El estrés es que me queden grandes situaciones que yo puedo manejar. Y cuando yo estoy viviendo el aquí, el ahora, aprendiendo cada cosa, dando lo mejor de mí, estoy encontrando el camino correcto para salir adelante, para iluminarme y para iluminar todo a mi alrededor. Si yo le pido a Jofiel que ponga mi paraíso en orden, inmediatamente lo estoy poniendo. Porque me estoy conectando con la fuerza que Dios mandó al mundo para que nos ayude a poner el paraíso en orden. Jofiel es el arcángel que, además de poner luz sobre la oscuridad, con esa espada de no permitir que pase el mal, te asegura que todo lo que emprendas sea lo correcto, lo sano, lo mejor, que vayas por el camino correcto. Muchas veces decimos, ay, pero otra vez tengo que pasar por esto. Si tenés que volver a pasar por esto, claramente es que esto no estuvo resuelto, es que esto no estuvo terminado, sino Dios no es morboso. A veces en la vida nosotros creemos que tenemos que volver a pasar por situaciones porque estamos castigados. No, estamos bendecidos. Esa es una cosa de las que ustedes deberían aprender. Nada es un castigo. Dios no nos castiga. Y cuando nosotros nos imponemos castigos o cuando nosotros empezamos a perder la serenidad y pensamos que todo es en contra nuestra, pidamos a Jofiel que ponga en orden nuestro paraíso, que nos haga ver la realidad. Si la palabra paraíso te parece una cosa muy de otro lado, es decir, tu cabeza. Arcángel Jofiel, pone mi cabeza en orden. Arcángel Jofiel, pone mi corazón en orden. Poné mis actos en orden. Cuando uno tiene la mente, el cuerpo y la energía en la misma conexión, empieza a hacer las cosas bien. Pone mi casa en orden. Pone mi trabajo en orden. Pone mi misión en orden. Pone mis estudios en orden. Hay tanto que le podemos pedir. Hay tanto con lo que ellos vienen a acompañarnos en cada momento que se los pedimos. Y si vos estás muy, sentís que te invade la mala energía, sentís que las situaciones te pasan por arriba, bueno, mira, abrí tu mano, bajá los dos dedos del medio y cruzá por arriba el pulgar. ¿Viste los cuernitos? Bueno, con el pulgar cruzado, porque hay otro, así que es apoyar los tres dedos estos sobre el pulgar. Pero no, yo digo que cruces el pulgar. Hacelo con las dos manos. Esa energía expulsa todo lo que esté mal dentro tuyo. Todo lo que viene de afuera y lo dejas entrar, con ese ejercicio, con ese mudra, con ese gesto sagrado, lo estás poniendo en órbita, lo estás transmutando, lo estás cambiando. ¿Y sabes qué estás haciendo? Pidiéndole a Jofiel que ponga tu paraíso en orden. Es como decir, hasta acá llegó mi locura, hasta acá llegó mi angustia, hasta acá llegó mi ansiedad, hasta acá estoy comprometido con el conflicto y no con la solución. Hasta acá dejé que mi paraíso se desordenara, que mi cabeza, mis sentimientos, mis miedos, mis preocupaciones fueran más fuertes que mi lógica, que mi pensamiento, que mi realización. Entonces, acordate, abrí la mano, bajá los dos dedos del medio y cruzales el pulgar. Ahí vas a ver el famoso cuernito. El cuernito tiene que ver con el cambio de energía en el momento. Hijo, fiel domina tu cambio de energía cuando vos estás conectado con ellos. Cuando estás conectado con el Arcángel Jofiel, todo lo que viene a tu vida es bueno. Todo lo que estás pasando mal, podés transmutarlo para decir, voy a aprender de esto, voy a sanar de esto, voy a superar esto. Cuando estamos en un dolor muy, muy grande, cuando estamos ante una pérdida, ante el dolor de un ser querido, obviamente que uno pone su paraíso en orden y no se va a reír o va a decir, bueno, no me importa. Claro que te va a importar, pero vas a hacer lo mejor por ese ser querido, que es rezar, que es pedir, que es iluminar al otro. Muchas veces entorpecemos con el miedo. Muchas veces conectamos con la angustia, conectamos con el dolor, conectamos con la tristeza y no conectamos con la posibilidad de resolver, de hacer y de ayudar. Entendamos que el Arcángel Jofiel viene a nosotros ante cada invocación para traernos bien, para iluminarnos, para, como decía recién en el Génesis, poner nuestro paraíso en orden y basta. Errores no, equivocaciones no, tentaciones no, malicia no. Empezar a hacer las cosas desde el mejor lugar, que es desde el amor. Cuando vos sentís que lo que estás haciendo te da amor, te da ternura, te da ese bien, encontrás, atrás de eso encontrás el bienestar y encontrás el placer. Si vos sentís que te están dañando, que todo lo que haces te lo dan vuelta, que te critican, que te maltratan, para ahí. Ese es el mundo de ellos. Esa es la miserabilidad de los otros, no la tuya. No el enojo. Si yo en este momento me engancho con las locuras de los demás, soy tan enfermo como ellos. Si yo en esos momentos pido que se pongan mi paraíso en orden, mi familia, mi casa, mi ciudad, mi país, el mundo entero. Le pido al Arcángel Jofiel que interceda para poner en orden, el país que quieras poner en orden. No se puede decir, pero yo puedo, suma, pero poné primero en orden tu vida, tu mente, tu casa, tu trabajo. Sentite conectado con lo que estás haciendo. Hay mucha desconexión, hay mucho vivir, sobre todo aunque parezca mentira, el estar todo el tiempo con el celular, que parece que uno está más conectado, estás dejando de ver las cosas que tenés que ver. Está bueno esto de que todos podamos conectarnos rápidamente, que podamos estar presentes, que podamos acompañarnos. Está bien que nos enteremos de cosas importantes, de que podamos aprender a través de los teléfonos, ya ni las computadoras, ahora ya es, todo pasó tan rápido. Cuando yo empecé en radio, tener una computadora era de hogar, era en el año 96, ya era importantísimo. Hoy en día tenés el teléfono que es tu computadora. Bueno, ojo, pidámosle a Jofiel que también pongamos en orden eso, ¿no? Que nuestro teléfono, nuestra computadora, nuestra conexión sea con el mundo real. Y que ese mundo por el cual estamos viendo, esa ventana, tiene que servir, todo tiene que servir de ventana al cambio, a la espiritualidad, al conectarme mejor, no al desconectarme. Si yo estoy en mi casa, es la hora de cenar y mis hijos están todos con su celular, le pido al arcángel Jofiel que ponga ese paraíso en orden. Y busco un tema de conversación que les entusiasme, que les, no preguntarlos o acosarlos, sino comentar algo, contar alguna historia familiar, algo que reúna a la familia. Yo en el último taller les contaba la historia de mi bisabuela, que eran tan ricas sus historias, que los domingos y los días que había que estar con ella, uno se sentaba a escuchar, claro, había gente que ya las había escuchado 400 veces y estaba harto, pero entonces para los chicos era entretenido y la escuchábamos, y ella hablaba en su medio de italiano y castellano, que había que aprender a entenderla. Y todo eso era una conexión con la vida. Bueno, pedile a Jofiel que ponga en orden tu paraíso y que te puedas conectar con los que tenés a tu alrededor. Y también pedile a Jofiel que ponga en orden el paraíso de quienes tenés a tu alrededor para que se conecten con vos. Eso es infaltable. Después también podemos pedir que salga a la luz la verdad. Le podemos pedir al arcángel Jofiel que todo el paraíso sea completo, que vos puedas estar en tu casa, en tu trabajo, en tu vida, siendo luz. Cuando una persona se siente conectada con la vida y conectada con el amor y sin temor al peligro, cambia. Lleva luz a todos lados. Tiene la sonrisa fácil. ¿De qué sirve a veces? Porque yo muchas veces les digo, ¿para qué le contaste tu problema? ¿Te lo resolvió? No, al revés, ahora tiene una herramienta como para molestar. Bueno, a veces en vez de ir y descargarnos con los problemas, descárguense con la risa. Busquen algo en común que los haga divertirse, que los haga reírse. Recuperar la risa como niños. Poder estar con la ternura. Una de las cosas que a mí más me gusta de la conexión, de estar conectada tanto en Facebook como en Internet, son las cosas que te dan ternura, ¿no? Esos perritos que los retan y ponen cara de chiquitos, los chiquitos que cantan con sus papás. Todo eso, conectate con la ternura. Cortemos un poco con esto de estar todo el tiempo queriendo que las cosas sean como deberían ser y no son. Para que yo pueda ayudar a que las cosas sean como deberían ser y sean, tengo que cambiar mi actitud. Si repito todo el tiempo, esto no va a cambiar, esto está todo mal, esto está todo peor, esto está mal, van a ver que no resuelvo nada. Ahora, si me conecto en ese instante, pongo mis dedos en este mudra, en el mudra del cuernito, por decirlo de alguna manera conocida, y pido orden en mi mente, en mi cuerpo, en mi energía, en mi paraíso, en mi casa, en mi trabajo, yo les aseguro que el aporte que hice fue maravilloso. No vuelve nunca más para atrás, porque empezás a sentir lo bien que te sentís y lo bien que haces sentir al entorno. No importa si se ve más la oveja negra, no importa si se nota más la oscuridad. Bien, porque la tenés bien identificada, porque entonces sabés por dónde no tenés que pasar, por dónde no te tenés que enganchar. Basta de discusiones enfermantes en la familia, basta. Hablen de cosas sanadoras, hablen del pasado, que siempre es lindo hablar de cuando eran chicos, de las travesuras, de cómo hicimos tal cosa, de cómo fuimos a tal lugar. Hablen, rescaten el diálogo. Hoy Jofiel no es el ángel de la comunicación, pero tenemos los paraísos tan contaminados con ese tema que empecemos a pedir que lo ponga en orden. Y para que esté en orden, pensa, actúa. Sentí, actúa en orden. Que así sea. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos para Pilar, para Lucy de Pilar. Para ella viene el ángel de la prosperidad.

Todos los ángeles y los mensajes están siendo leídos del libro Luz de Ángeles. Vos abrís y sale un ángel, cerrás el libro, volvés a abrir y sale un mensaje. A veces se repiten porque es para ustedes, no es lo que yo estoy eligiendo. Abro y es para ustedes. Así que allí va el libro, si querés, está aquí en nuestra producción. Llamas al 4789-9014. No está en librerías, es una guía para todos los días. Está mal que lo diga yo, porque lo escribí yo hace 20 años, 17 años que lo llevo en el programa, pero cada día que pasa me doy cuenta que faltan palabras, porque la gente llama preocupada porque no lo puede conseguir en las librerías. Bueno, no está en librerías. Tenés que conseguirlo llamándonos a la producción. Hoy vino el arcángel Jofiel. El suspiro es de la paz y la alegría que me da que ponga, que dejes entrar y que sientas que podés poner tu paraíso en orden. Cuando tengo mi mente, mi corazón, mi energía en orden, mi vida avanza por el camino correcto. Cuando me peleo conmigo mismo, cuando no miro claramente, cuando me siento atiborrado de mis problemas y de los problemas de los otros, me estoy quedando en el camino. Avanzo cuando me siento protegido y conectado con los ángeles. Si Dios quiere, aquí estaremos el próximo jueves, no solamente festejando la primavera, sino acompañándonos por los ángeles. Chao, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Salud crecerá y cualquier